Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43 y el 45, 47 y 48. La caridad hacia los discípulos. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y no viene con nosotros. Y tratamos de impedírselo, porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se acaba. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos será arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La caridad hacia los discípulos. Cuando habláis mal de la Iglesia, del Papa, estáis contra Dios. No sois de Dios. Y siendo así, aunque estéis bautizados, aunque acudáis a misa y os creáis recibir los sacramentos, estáis muertos. Vais sin Dios. Y sin Dios hay la muerte. La nada de ser nada y no tener nada. La nada de perecer en la eternidad de la decadencia por el mal de ir contra Dios, contra el Papa, contra la Santa Madre Iglesia Católica. Los que van contra Dios no viven, viven muertos, sentenciados por apartarse libremente de la vida, del camino, de la verdad, de Jesús. Ama a Dios, sirve al Papa y a la Santa Madre Iglesia. Y eres y serás de Jesús y María, de la divina y sagrada familia. Vive. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.